con mucho ritmo y sabor. Justi DJ para vos. Una turraca, que está buscando el más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Voy a ponerte la cena, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Dice la turraca. Cinco gramos dentro del bagut, pa' llegar al tarifa azulia, toco en la crew. Dembow, pa' la calle dembow.

piso con su cadenón. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato, pero la teca no viene. No copian la coreografía de los delincuentes. Si solo tienen palas, cuando no estamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matata. Y tu guacha baja con el tracata, tracata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo toco le doy tra, tra. Calladita no es que no se atreva. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Me llevo a tu guaya. Ella es calladita no es que no se atreva. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Ella es calladita no es que no se atreva. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Tan, tan, tan pa' comerse. Sin detenerse. Una vez que arrancan a moverse. Vence. Tiene que moverlo. Con mucho ritmo y sabor.